4 minutitos pasaron de las 3 y ya está Darío acá de Darrock en el estudio. Bienvenido, Darío, a la tarde de las pibas. Muchas gracias por invitarme, Joa, Vero, les agradezco muchísimo. Gracias por venir acá en este viernes que está lindo, pero está fresco. Está fresco. Sí, está fresco. Está fresco. Hay que animarse a salir hoy viernes. Llegó todo emponchado, Darío, y con cerveza. Bien. Sigue llegando cerveza. Siguen llegando cervezas. Bueno, no nos hacemos responsables de cómo se escuchan nuestras voces ahí al aire. Nah, se escuchan geniales seguramente. Un poquito más roncas por ahí. Sí, sí, más alegres que de costumbre. Bueno, bien, Darío, si querés, vamos a ahí. Berio ya te conoce. Sí. Yo no tuve mucho tiempo de charlar fuera del aire, así que si querés, presentate ahí a la comunidad. Sos de acá del barrio, de La Plata. Sí, bueno, antes que nada, quiero agradecerles a ustedes por el espacio, que bueno, siempre están ahí en la trinchera con las bandas del under. Eso está buenísimo. Y bueno, soy de acá de La Plata, nací en Abasto, nacido y criado en Abasto, zona oeste clásico. El oeste platense. 29 años. Y bueno, después me casé y hace ya 10 años, 11, que estoy viviendo en Tolosa. Tolosa, Ringuelet, ponele. Ahí en esa zona. Bien, bien. Zona de Tolosa, Ringuelet. Así que, bueno, nada. Pero siempre toda la vida acá en zona oeste. Zona oeste. También me decías que con vos cantabas en Los Sangre, Darío. ¿Qué pasó con Los Sangre? ¿Se acabó o están en un impas? No, estamos en un impas porque, por una cuestión más que nada, viste que la pandemia hizo que se vaya agotando muchas cosas, viste. En el sentido de que nos dejamos de ver, es como que pasaron 2 años largos que no nos vimos más. Claro. No hubo tanta comunicación en el medio tampoco, entonces es como que quedó todo ahí en una nebulosa, ¿viste? Claro. Así que, bueno, nada, yo tenía este proyecto ya de hacía años, de canciones propias mías, digamos, dentro de lo que es el rock, pero en otro margen, digamos. Y bueno, en la pandemia pude componer algunas más y empecé. Quería dar el pasito y bueno, lo terminé dando. Bien, bien. O sea que los temas de Darrock, que es tu proyecto solista, son de rock, pero ¿qué quiere decir en otro? Más tranqui, otro rock margen, más tranquilo. Sí, otro margen, digamos, porque el espectro del rock es muy amplio, ¿viste? Porque Los Sangre de Darío, ¿cómo era la banda, el estilo? En Los Sangre curtíamos más lo que era el heavy rock, claro. El hard rock. Más pesado. Más pesadito. Y todas cositas que tienen que ver, viste, con el blues, pero más surfeando por ese lado, ¿no? Del hard rock, heavy rock, que era lo que nos identificaba más que nada como banda. Entonces, Lili, que ensayaban ahí en la casa, que... Lili, una genia. Una genia, ¿no? Sí, una genia. Qué grande, porque resulta, Vero, que Lili, que es una vecina mía de enfrente con la que charlo siempre. Encima Lili vende cerveza en la casa, así que si a las 11 de la noche tengan ganas de tomar una birra, yo me cruzo y nada más. Ah, o sea, es la vecina copada del barrio. Es una genia. Ensayaban ahí en la casa de ella. Me contaste que habías visto una bandera colgada. Sí, me acuerdo. Sí, ay, vos no la podés escuchar, a Vero, no tienen los auriculares, pero bueno, ahí estamos con algunos problemas técnicos en cuanto a auriculares, que se rompieron unos y nos quedamos ahí medias rengas, pero no pasa nada. Y bueno, y ella me contó, ¿vos cantabas en Los Sangre? Claro. Ah, bueno, claro. Ella me habló entonces de vos. Me dijo una vez, no sabés qué bien que canta ese chico, que a mí me encantaba escucharlo. Claro, yo me la imagino a ella que le gusta tomarse una cervecita, se acuesta re tarde, se queda mirando películas, todo, sí, no tenía ningún problema. Tal cual, no. La verdad que Lili, una genia, nos hizo el aguante durante años. Hay que hacerle el aguante en una casa a una banda de hard rock, ¿no? Claro. Pues si vos decís, bueno, no, tocaban, algo más tranqui. Nada, estoy súper agradecido con ella. Y bueno, también a los hermanos Martinelli, a Leo, a Marcelo, que son de acá del barrio, de acá de San Carlos, toda la vida. Sí. Así que, nada, súper agradecido con todos los pibes de ahí que en invierno iban a escuchar el ensayo. Claro. La banda, no soy ni de gimnasia ni de estudiante, no quiero quedar bien con nadie, pero los pibes de gimnasia iban ahí y se paraban en la puerta. ¡Qué bien! Así que, bueno, nada, un abrazo para todos si nos están escuchando. Claro, porque también ahí, enfrente de casa, hay un paredón con un lobo ahí pintado. Claro. A la vuelta, todo un paredón gigante de un galpón que hay también, todo de gimnasia. Yo sí soy de gimnasia, pero no soy antipincha tampoco, ¿viste? No me gusta esa rivalidad. Que se terminan, nada, que termina en violencia todo total, eso. Sí, entonces sí, yo no tengo un problema. A mí me decís, che, nos intercambiamos las camisetas para sacar una foto. Sí, yo no tengo problema, ¿viste? Así que, bien, barrio tripero. Siempre viví en barrios triperos. Está bien. Me mudé acá y lo primero que vi los murales. Sí, ahí. Sí, ahí esa zona particularmente son todos hinchas de gimnasio. Sí, sí, sí. Bueno, ojalá que Lili esté escuchando y si querés vamos a... ¿No le avisaste nada a Lili? No. No, cosas que mira. No, pero ella sabe que yo estoy en la radio todos los días, así que en una de esas está ahí del otro lado, mandanos un mensaje, Lili, si estás ahí. Y bueno, acá te dejé el auricular por si lo querés usar, no sé si te conviene o no para escucharte sí, a vos sí, mismo. Sí, porque me puede servir para escucharme un poco. Y... claro, ahí si querés probalo. Estamos acá en el estudio con Darío de Darrox, sí, ex cantante de Los Sangre. Así que, bueno, vamos a escuchar ahora la otra parte, ¿no? Decíamos que Los Sangre era más hard rock. Ahora vamos a escuchar lo que es Darrox. Exactamente. Sí, básicamente son canciones... bueno, este tema particularmente lo compuse también en pandemia. Tenía algún bosquejo de la canción y, bueno, después la fui armando despacio y nada. En general son, no sé si autobiográficas las canciones porque hago referencia a lo que me pasa a mí o a lo que me pasó... es como que, viste, en la pandemia todo el mundo reflexionaba sobre algo, viste, que le había pasado cosas sí. De gente conocida. Y bueno, esto es una canción que me hizo recordar ciertas cosas de la adolescencia, más que nada. Ah, bien. Entonces, como que me retrotraía al barrio, Abasto, viste, a aquella época. ¿Cómo se llama el tema? La canción se llama Las Noches. Bien. Es una especie de balada, pero... bueno, nada, la vamos a escuchar. Dale. Pero vamos a ver ahí si... sale bien la guitarra, si sale... ¿sí? Sí, sí, perfecto. Pero nos va a decir. Perfecto, perfecto. Oh, hace tiempo que no sabes dónde estás. Perdiste el rumbo y ya no te encontrás. Sin embargo, aún seguís sin aflojar. Sin remedios, con heridas que curar. Son las noches que te dicen la verdad. Son las noches que te dan una señal. No te das cuenta, no hay caminos que trazar, no te das cuenta. Lo difícil no es llegar. Sorteando los caminos sin un plan, aunque a veces es mejor improvisar. No te fíes de la suerte, es fatal. Si te engaña, no podés volver atrás. Son las noches que te dicen la verdad. Son las noches que te dan una señal. No te das cuenta, no hay caminos que cruzar. No te das cuenta que nos volvimos a encontrar. noches que te dicen la verdad. Son las noches que te dan una señal, no te das cuenta. No hay caminos que trazar, no te das cuenta. Que nos volvimos a encontrar. ¡Buena! ¡Qué grande! Che, va, cómo, ¿no?, suena, ¿eh? Tenía razón Lili que cantaba bien el muchacho. ¿Viste? ¡Qué lindo! Estamos escuchando ahí a Darrox, el nuevo emprendimiento, iba a decir cualquiera, ¿no? Nuevo proyecto. Nuevo proyecto. Sí, como dice. Salen las palabras. Proyecto, es, encima ahora pasé de la rubia a la roja, bien, así que esa también te hace como un chic, ahí un cortocircuito en la cabeza cuando cambias de birra, ¿viste? Tal cual, sí, eso es jodido. Che, Darío, ¿y los temas que hacías de la banda eran temas tuyos también o ya eran más de grupo? No, ahí ya era un poco, eran más como compartidos, sí, claro, total. Ahora ahí esto había... es 100% tus canciones. Sí, 100%, total. Bien. Una balada, pero bien rockera. Es rockerita, sí. Mm. Es rockerita. Sí, tiene... Es más, los chicos que me acompañan ahora, mis amigos Pablo y Diego, que les mando un abrazo grande, Pablito Cribalo, Diego Sánchez, me han dado una mano grandísima en cuanto a lo que son los arreglos. Más que nada de percusión y guitarras. Mm. Pero sí, siempre tratando de respetar la estructura original del tema, ¿viste? Bien, bien. ¿Y que ellos se van a presentar esta noche ahí con vos? Sí, somos los tres. Ah, somos, buenísimo. Diego en percusión y Pablito en primera guitarra. Y estamos buscando bajista, así que si alguno de la zona que tenga ganas de tocar el bajo... Ahí va. Bienvenido sea. Estamos hallando en La Granja, así que no estamos tan lejos. 137 y 519. Ah, acá así cerca. Acá cerquita. Acá cerquita. Sí, sí. Che, y entonces el formato en el que se van a presentar hoy es acústico. Acústico, sí. Bien. Hoy y mientras sigamos, digamos, sin bajista, vamos a seguir tocando en este formato. Ahí va. Cuando aparezca un bajista, ya van a pasar ahí a lo eléctrico. Vamos a pasar a un formato un poco más eléctrico. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. El percusionista es batero también. El percusionista es baterista. Qué bueno. Ya está todo encaminado, entonces. Sí, está todo. Empezaste como vos con la guitarra diciendo, che, tengo un montón de temas, los quiero plasmar. Y se fueron sumando. Sí, más que sumando lo fui buscando, ¿viste? Porque yo tenía la idea de armar la banda en base a estas canciones y fui buscando gente que yo ya conocía de antemano. Bien. Porque priorizo el grupo humano más que nada, ¿viste? Claro. Entonces, creo que a esta altura ya, con 40 pirulos, creo que, nada, encontrarme con gente que ya conozco, claro, que sé y que me conoce, básicamente, entonces que con los que puedo compartir... Más que guitarras, tomar una cerveza, sí, charlar, claro, de cosas. Y que entiendan las letras, porque ya también, uh-huh, si son letras propias, es como un pedacito de voz que le estás mostrando, sí, ¿no? Sí, total. A la persona que llega ahí. Total. La tienen que interpretar y la tienen que vivir un poco, ¿no es cierto? Tal cual. Igual, todo lo que son estas canciones plasman un poco todo lo que fueron mis vivencias desde la adolescencia hasta un cierto punto. En todo lo que fue esta zona, digamos, zona oeste, Abasto, claro, Olmos, Romero. ¿Y son temas que tenés guardados de aquella época o que algunos hiciste sí, ahora? Hay dos o tres que están guardados y otros que se compusieron en pandemia, que son la mayoría, pero hay tres, cuatro que son de esa época. Ahí va, mirá qué bueno. Qué lindo ahí sacar una canción del cajón de los recuerdos, digamos, que por ahí uno que la escribiste de hace 20 años, sí, capaz. Hace 20 años, ponele, claro, sí. Claro. Hay canciones que tienen 20 años. Hay una que hacía con Mauri de la Abasto Reggae cuando teníamos Agosto, que fue la primera banda que tuvimos, y que Mauri me la cedió, me la dio porque es un amigo del alma, y me dijo, yo se la pedí porque para mí es una canción de la puta madre, y le dije que me diera la letra porque la quería hacer, y él me dio la letra, me dijo, hacela como quieras. ¿Qué tema es? Se llama La Oportunidad. ¿Lo podremos escuchar o no? Hoy no. No, hoy no. Bueno. Pero la versión... Para la próxima, para está la bien, próxima. Nos debe un tema. Claro, los chicos por ahí vienen y ya se traen preparados. Claro, yo traje claro, el set preparado, digamos, entonces dije, practiqué un poco y todo para... me traje una ayuda a memoria para las letras, todo. Buenísimo. Así. Bien. No me gusta estar improvisando ahí sobre el... Claro, yo ya le pido una canción de hace 20 años. ¿Viste? Claro, sí, claro, sí. Más que nada por eso, porque la letra de Mauri se basó en un poema, más que en un poema, en una... ¿En un cuento? En un cuento de Sábato, entonces es una letra muy intensa y muy, tiene mucho sentimiento, ¿viste? Claro, claro. Y son párrafos largos y ahí no te puedes equivocar porque... Claro, claro. Entonces... Che, qué lindo. Me encantan las canciones que son basadas así en cuentos. Ayer hablábamos con un cantante que también estaban presentando un tema que era basado en un videojuego, otra onda, sí. ¿No es cierto? Era una banda de horror metal. Entonces era como que... Me resulta muy interesante eso. Como sí. El tema de los piojos, ¿viste, Morela? Que es de un cuento también, sí, sí. De Edgar Allan Poe. Exactamente. Qué lindo. Bueno, ojalá que otro día podamos escuchar ese tema. Te doy mi palabra que la próxima vamos a hacer esa canción. Buenísimo. Dale. Vamos. Está grabado, ¿no, Vero? Está todo grabado. El archivo, ¿no? Acá a Vero no se le escapa nada, ¿eh? Ojo. El archivo no le resiste nadie, el archivo de Vero, ¿no? Bueno, vamos a contarle a la gente que se van a estar presentando mañana. Vos con hoy los a la noche. Hoy a la noche. Joana, cállate, por favor. Le mando un abrazo a Pablito y de La Sangre y de... De ella disparó. Que, bueno, nada, nos invitó a la fecha con los pibes de su banda y le quiero agradecer acá. Y, bueno, nada, le dije que iba a mandar un saludo, así que le mando un saludo a Pablito. Qué grande. Pablo siempre nos escucha desde el laburo y ahora desde ahí, no sé dónde está, pero lo están tatuando. Una medusa se está tatuando, ¿viste? Sí, mandó sí. El dibujo que se estaba tatuando. Así que, bueno, qué grande, Pablo, sí, ahí, Pablo. Gran bajista de acá sí, del barrio. Muy buen bajista. Sí, yo lo vi en vivo la primera vez en la fecha que hicimos acá en el Rock en Radio, que tocaron junto al bajo. Al bajo, sí. Así que estuvo buenísimo. Ella sí. Disparó, suena buenísimo. Se presentan hoy, entonces, temprano, ahí en D78. D78, al lado de Pura Vida. Al lado de Pura Vida. Diagonal 78, entre 8 y 61. Exactamente. ¿Y a qué hora es? Mirá, a las 21, somos tres, arranca un chico que es solista. Seguimos nosotros y después está la banda de Pablito. Y arrancamos 21 horas, 21:30 como máximo. 21:30 como mucho, máximo. Arranca el chico sí, solista. Sí, ¿te acordás cómo se llama? Lautaro no. Messer. Ahí está. Lautaro sí. Messer. Lautaro. Sí. Ahí está. Buenísimo. Y después viene Darrock, que este es este proyecto nuevo tuyo, que son sí. Tres ustedes. Tres. Buenísimo. Bueno, ¿querés tocar alguna otra canción? Sí, esta canción se llama Calaveras del Oeste, que básicamente plasma lo que te estaba contando anteriormente, ¿no? Es, todo un raconto de mi adolescencia, la historia, la gente del barrio. Genial, buenísimo. Así que, nada, me pintó esa en la pandemia, ¿qué querés que te diga? Sí. Me puse a acordarme de cosas y dije, bueno, está bueno hacer las canciones, vamos a ver qué sale, ¿no? Y genial. Calaveras del Oeste. Sí, es una canción así del estilo rockabilly, de los 50, 60. Vamos a ver cómo sale. Buenísimo. Calaveras del Oeste. Oculto en la ciudad que pocos conocen de verdad. Un rumor extraño corre allí y que todos quieren descubrir. Carreteras del oeste, calaveras cruzarás. Carreteras del oeste, calaveras cruzarás. Libre de prejuicios viajarás, porque esa ruta recorrerás. Y siempre dispuesto a encontrar algo que transforme tu verdad. Carreteras del oeste, calaveras cruzarás. Carreteras del oeste, calaveras cruzarás. Ahí va. Oculto en la ciudad, que pocos conocen de verdad. Un rumor extraño corre allí y que todos quieren descubrir. Carreteras del oeste, calaveras cruzarás. Carreteras del oeste, calaveras cruzarás. Calaveras cruzarás. Calaveras cruzarás. Calaveras cruzarás. Escuchando a Darrock, el nuevo proyecto solista de Darío. ¿Cómo es tu apellido? Darío Ayarde, con Y. Darío Ayarde, acá en el estudio de FM Raíces Rock. Y ahí Lili dijo, un saludo enorme para todos. ¡Feliz tarde! Saluda Lili, ahí donde ensayaban con los Lili, sangre. Te mando un abrazo, Lili. ¡Qué genial, Lili! Me encanta tener esa tipo de vecinas, ¿viste? Porque no es la señora mala onda que te... No, es la señora que te invita de una birra. Es la señora copada, olvídate. Es un crack. Bueno, bien, estamos acá, ¿qué hora es? A ver, 3:25 ya en la tarde de las pibas. Nosotras vamos a estar hasta las 4. Darío, te agradecemos un montonazo. No, no te estoy echando igual, No, está bien. No entiendo que es un programa de radio y que hay espacio. No, si fuera por... No, la verdad es que no tenemos nota, no tenemos nada. Así que si querés seguir tocando 3-4 temas más, nosotras felices. Pero sí, vamos a recordarle a la gente la fecha, si querés, de nuevo. Perfecto, rapidito. Bueno, hoy, 21 horas, en D78, al lado de Pura Vida, que todos ya conocen, digamos. Con Lautaro Messer, nosotros, Darrocks, y ella disparó a las 21 horas, dentro de todo puntual. Buenísimo. Puede haber un pequeño margen ahí, pero tampoco tanto. Claro, tampoco tanto. ¿Hay que pagar entrada? No, es gratuito, es gratuito. Vamos a hacer una gorra ahí seguro, pero gratuito, todo gratis. Bueno, perfecto. La gorra no puede faltar para mí. ¿Qué sé yo? Vos sos muy de la gorra, de querer pasar. Sí, claro. No, de pasar la gorra, ¿eh? No de ponerme la gorra. No. Claro. Lo hacemos al sombrero. Claro. A la visera. A mí me gustaba decir el chapeu. Al sobre. El chapeu, ¿viste? Porque está bueno que sea gratis y porque uno se acerca y, bueno, con lo caro que está todo en general. Bueno, vos decís, qué lindo, una fecha gratis. Bueno, no importa, pero está bueno que haya algo como para vos decís... una colaboración ahí, que si todos los que están disfrutando de la música, porque la gente que se acerca, no estás en un restaurante que vos fuiste a comer y de golpe había algo ahí, no. Vos te acercás a ver unos músicos, hay tres proyectos diferentes que se van a estar presentando y un montón de movida atrás, no solamente totalmente los que están ahí en el escenario, sino también los que acomodan los cables, los que llevan los equipos, qué sé yo. Generalmente una banda son muchas personas, ¿no? Las dos, tres, cuatro personas que uno ve en el escenario. Igual. Así igual, que está bueno. Sí, más que nada, a ver, por una cuestión de como una especie de retribución del público hacia la gente que está tocando, por una cuestión de que no se pierda eso del reconocimiento. No, no tiene nada que ver con lo económico, pero es como una colaboración que se le pide a la gente, digamos, a conciencia y a gusto. Claro. De un reconocimiento a los que están ahí haciendo un poco de música. Tal cual. Y yo trabajé pasando la gorra. Entonces tengo como un poco de experiencia en ese sentido. Viste que hay gente que dice, ay, no, como que, no sé, no tiene ganas de sacar la billetera, sí, porque te da fiaca por ahí, estás ahí. Y yo digo, todo suma. Todo. Era mi frase de cabecera, era todo suma. Claro. Todo suma. No, pero tengo muy poco. Todo no importa, suma, decía yo, ¿viste? Y por ahí le daban un real, no importa, claro, una moneda, porque si sí, 100 sí, personas me daban una moneda, eran 100 pesos ya, así que era todo suma y es cierto. Así que bueno, espero que tengan mucho éxito esta noche. Va a estar fresco, pero nada, es como decimos con Vero, es la época del año y la tal gente cual lo sabe, la gente que sale es porque se la reaguanta. Hay que ponerse un poco de abrigo. Una buena campera. Sí, una bufandita. Una bufanda, campera, guantes. Y otra cosa, mariposa. Sí. Con una cervecita se pasa. Es verdad. Después de la primera birra ya no hace tanto frío. Ya no hace tanto frío, no, olvídate. Ah, y me dejás anunciar que el 9 también vamos a tocar. Vamos a ir a tocar a Hernández. Porque la idea es tocar por acá, por la zona, ¿viste? Más allá de que vamos a ver 78, estamos buscando lugares acá en la zona para poder tocar, ¿viste? Entonces, bueno, en 511 y 31, entre La Granja y Hernández sería. Sí. Ahí el 9 de julio también, que cae sábado, vamos a tocar, vamos a hacer ahí una fechita. Y bueno, acústico. Estamos acústico, así como en el mismo formato. Y tratando siempre, ¿viste? De tocar acá por la zona, queremos seguir tocando por acá. Volviste al oeste, claro, con el proyecto, las canciones que tienen que ver más con cuando vivías por acá y también estás ensayando por acá, tal presentándote cual por acá, está bueno. Porque está bueno. Aparte acá hay muchas bandas, por ahí faltan lugares en la zona, pero acá hay muchas bandas y muy buenas, no solamente cruzando la 72 está lleno de bandas, sino que de este lado también sí. Hay un montón de bandas que son muy buenas y que por ahí tenés que irte hasta el centro para tocar y por ahí tendrían que haber algunos reductos más por acá por la zona para que las bandas de acá puedan. Bueno, esa es la idea de nuestro patio cultural. Mañana claro. Va a ser la cuarta edición de Viviendo Raíces. Por ejemplo, eso que hacen ustedes, estos eventos, enriquecen mucho todo lo que es la zona, porque está la creencia, ponele, de que no hay tantas bandas de rock acá en la zona y está lleno de bandas. Sí, o que para ver un buen espectáculo claro. Y tomarte una birra te tenés que ir al centro. Tal y cual. En realidad, si te quedás por acá por el barrio, primero que vas a gastar mucho menos, porque acá los precios son re populares, de la barra se encarga la radio, de la comida se encarga la Bona Nova, los sí. Muchachos amigos de acá que cocinan re bien y súper económico. Y aparte, las bandas, ¿no es cierto? Mañana Tioco es gratis. Sí. Y el otro sábado, el 18, tenemos fecha también. Sí, yo tenemos venía a los eventos que hacían ustedes para fin de año, que traían bandas también todo de acá de la zona. Sí, sí. Que estaba ¿querés buenísimo. Ponerte así la escuchás a Vero? Bueno. Si no estoy hablando sola acá. ¿Ahí la escuchás? Ahí te escucho, perfecto. Ah, perfecto. Sí, bueno, te contamos que el sábado 18 también tenemos fecha acá del Rock en Radio, que va a estar tocando Tía Juana y Fran Psiquiatra, y va a ser a beneficio del Comedor Esperanza. Así que excelente. Igual siempre tratamos de dar una mano y poder colaborar en lo que podamos con las bandas. Claro. Y no solamente los eventos que ustedes, que antes de la pandemia los hacían, que eran para fin de año, que montaban un escenario espectacular, sí. Traían un sonido de puta madre y venían buenas bandas de acá de la zona y de toda la ciudad, y esos eventos se ponían buenísimos. Sí. El año pasado tuvimos uno, el 17 de diciembre. Sí. El 17 de diciembre. Sí, estuvo tocando Delirio. Delirio. Cerró Delirio. El año. Y este año la radio cumple 30 años, así que este año la rompemos. Viene la renga. No sabemos quién viene, no sabemos quién va a venir a tocar, pero ya, que la rompemos. Ya le mandaste mensaje a Chizo, ¿no? Chizo venía a tocar para los 30 años. Mira, son tan copados que una sí. De esas nos aparece un día Chizo acá. Hola, chicas. Ah, el sueño de la el piba. Sueño de nosotras sería, ¿no? Mandale un mensaje al Tete por Instagram. Te contesta y viene. Olvidate. Es que iba a venir una vez, ¿no? Vos sí, me contaste para que los no 25 años de Raíces. Sí, nos mandó mensaje igual. Claro. Nos mandó mensaje saludándonos, iban a venir, pero bueno, bien. No estamos tan lejos de que vengan. Claro, no estamos tan lejos. Es verdad, se puede soñar, no cuesta nada, y con mucho laburo todo se puede dar. Y bueno, la idea ahora con el Rock en Radio es esa, justamente lo que vos decís, darle un lugar a la banda para que no tengan que pagar para tocar, sino al contrario, que vengan, toquen, el sonido ahí está, chicos, pónganse, toquen. Y la decisión de que sea beneficio fue de las bandas, tanto de Tía Juana como de Frank Psiquiatra. Impecable. Si no, otra persona quizás dice, no, yo toco y cobro una entradita porque estamos juntando para grabar, como fue el caso de otra banda que también tocó. Entonces es como que tienen esa posibilidad, esa libertad, posibilidad. Ya se me lengua la traba. De poder tener un lugar y que sea lo principal la cultura. Y total, no el lucro, ¿entendés? Total. Y que total. También la gente venga, la gente del barrio, esa es la idea. Porque le decimos a quienes están escuchando, que por ahí se prenden ahora y dicen, ¿qué barrio? ¿De qué están hablando? Estamos hablando de acá de Raíces Rock y nuestro patio 139, 40 y 41. Así es, aparte tenemos un sonido. El que no vino y vaya a venir, tienen que venir porque no saben el sonido que hay en este lugar, la atención también. Como dijo Joana, los precios son súper populares, así que no hay que irse tan lejos. Estamos acá, 139, 40 y 41. Mañana, Tioco, entrada gratis. Impecable. Sí. Impecable. Y el Fisu, el otro día estábamos charlando. Del bajo. Del bajo. Que estuvo escuchando lo que quedó de algunas cosas que quedaron grabadas de lo que fue la fecha de los chicos que junto al bajo y ella disparó. Y la verdad que me dice, el chabón la tiene re clara, me decía, por el sonidista. Ah, por Juan, le mandamos un saludo a Juan. Le mandamos un saludo al sonidista, que es un capo, que mientras hace el sonido afuera, se transmite por la radio, aparte, lo que sucede en el patio, se va transmitiendo en vivo. Y bueno, me decía el Fisu, loco, tiene un re sonido, me parece que bueno, no quiero decir nada porque, adiós, porque capaz que le estoy cagando alguna sorpresa que quiere hacer claro, el bajo, sí, ¿viste? Sí, Joana, basta, hasta acá llegamos. Joana, cerrá la boca. Basta, Joana, cállate la boca. Bueno, pero la cuestión es que queda un buen material de grabación en vivo, así que nada. No, es que esos registros que quedan así grabados desde... particularmente de esos shows que dan las bandas, muchas veces de eso sacás cosas súper interesantes y hasta podés generar un material de claro, todo eso. Claro, sí, sí, cómo para no. Y la gente que estuvo la pasó bárbaro. Nosotras estuvimos acá una fecha ahí como de espectadoras, otra en la barra laburando. De golpe la gente venía a comprar una birra, estábamos nosotras en la barra. Sí, Vero me vendió un par de veces. Sí, porque esto es lo que tiene este lugar, ¿no? Que los mismos trabajadores, nosotros mismos, somos quienes nos encargamos de llevar adelante los eventos, de organizar todo y de laburar también a la noche. En la barra, en el escenario y ahí sacando fotos, que está Malena, los chicos en redes, Fermín. Pacho, así que bueno. Ah, son un grupo terrible. Somos nosotros los mismos que laburamos acá y hacemos los programas, somos los que nos ponemos la camiseta de Raíces y salimos a laburar ahí en todas las fechitas que organizamos. Los mismos de siempre. Sí. Así que bueno, con Darrock no va a faltar oportunidad de que vaya algún rock en radio. Va a haber muchos. Siempre a disposición. Creo que en julio se hace ahí como un parate por el tema del frío, pero después van a haber fechas durante todo el año, hasta fin de año, porque como que esas movidas también son partes por los festejos de los 30 años de la radio. Igual. No, nosotros a disposición, y nada, yo particularmente súper contento de estar acá porque nada, a mí me encanta venir a tocar unos temas acá, que ustedes nos inviten, y más que nada el espacio que nos brindan, ¿no? Está acotado el espacio, está muy acotado, y que haya gente como ustedes que se pongan la camiseta e inviten bandas del under, eso está buenísimo. Bueno, gracias Darío, es una ida y vuelta, a nosotras nos encanta también. Por supuesto. Este programa está basado en eso, en perfecto. La comunicación con el público, más que nada con la gente, la interacción y con las bandas y los músicos. Impecable. Así es la tarde de una las locura. Pibas. ¿Tenés algún otro temita ahí para compartirnos? Tengo tema mío para hacer. Bien. Si querés te puedo hacer algún cover, si te gusta. Sí, cómo no. Lo que tú quieras. No sé, estamos hablando de La Renga, no sé, te hablo, podemos hacer uno de La Renga. Dale, ir, ya estamos en el festejo en el pre cumple de Vero, fanática de La Renga. Mirá, le regalaron un vaso de La Renga hoy. Mirá. Recuerda que un guerrero toma todo como un desafío, dice el vaso de Vero. Qué buenas canciones que tiene Hechizo, sí. Tiene unas letras de puta madre. Tremendo. Bueno, entonces esta canción se la vamos a dedicar a Vero. ¡Sí! ¡Vamos, Vero! Ella existió solo en un sueño y es el poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Él es como el mar y ella como la luna. Y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Él es como un sol y ella como la vida. Y en las noches de luna llena hacen el amor. Ah, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qué lindo. Qué lindo, Vero, qué lindo regalito. Hermoso, me encantó. Dale, me encantó la versión. Qué grande. Bueno, Darío, muchísimas gracias de nuevo por acercarte. Bueno. Las puertas abiertas de FM Raíces Rock cuando quieras. Buenísimo. Y ya te vamos a estar convocando para alguna fecha, sí, de rock en radio. Supuesto. Por supuesto. Ojalá. Cuando gusten vamos a estar acá. Al servicio. Muchas gracias. Invitamos de nuevo a la gente. Recordamos, estamos hablando con Darío de Darrock, que va a estar mañana ahí. Hoy. Hoy. La tengo con mañana. Bueno, mañana es sábado. Tenés algo que hacer. Mañana tenés que ir a mi cumpleaños, Joana. Hoy hay que ir a ver. A ella disparó 134 rayos y a Darrock ahí en D78, Diagonal 78, 8 y 61, al ladito de Pura Vida a partir de las 21 horas, con entrada libre y gratuita. Me encanta, ahí está. Bravo. Gracias, Darío. Gracias a todos ahí por escuchar del otro lado. Gracias a Lili, le mandamos un beso. Y bueno, en un ratito seguimos con el resto del programa, el sorteo. Todavía nos quedan un par de cositas acá en la tarde de las pibas. Dale. FM Raíces Rock 88.9. Llega la cuarta edición de Viviendo Raíces. El 11 de junio a las 20 horas se presenta Tioco. Afrojazz Brasil Latino, en pantalón cortito, 139 entre 40 y 41. La entrada es libre y gratuita. Hace tu reserva al 221-605-4773. Tioco, Afrojazz Brasil Latino, en la cuarta edición de Viviendo Raíces. Salió el sol y vamos para la costa. De paso tras el pulpito que hoy lo vive, vamos a patear. La gente ya se juntó en ti muy con mucha gana. De pronto pinta una rama, todos los pibes a concentrar y vamos a patear la pelota. Vamos a patearla una vez más. Vamos a

estés al lado de mi vida todo el día en sintonía. Quiero que estés al lado de mi vida todo el día en sintonía. Quiero que estés al lado de mi vida todo el día en sintonía. No hay bache y hay pinche. No hay bache y hay pinche.